ya no aguanto más esa forma de querer. Si tú lo quieres a él, hoy yo no quiero saber, porque ya no aguanto más.